ti. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidas todas y todos a este programa que en esta ocasión es un especial para todas ustedes. Vamos a hacer una ensalada púrpura y está aquí conmigo Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal, Citlali? Buenos días para ti, para el auditorio. Efectivamente, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, estamos haciendo un crossover. Desde hace mucho tiempo lo habíamos platicado, sí, que era necesario hacer algo como esto. Y estamos hoy haciendo, esta semana de hecho, un crossover entre púrpura, que me toca a mí, y por supuesto la ensalada, donde estamos en este momento. Así es, hoy martes, como ustedes saben, que paran la oreja aquí en el 90.5 FM de Radio UV para escuchar la ensalada, pero también escúchenos el próximo jueves a las 11 de la mañana, porque también la ensalada se va a ir para allá. Exacto, la ensalada va a estar en púrpura, vamos a estar hablando sobre temas de mujeres, sobre naturaleza. En esta ocasión tenemos el tema de las mujeres en el ámbito rural, y tenemos mucho material que compartir hoy con ustedes. El jueves estaremos haciendo también lo propio, estaremos hablando también de mujeres y medio ambiente, que es un tema importante, porque, bueno, pues les platicamos como adelanto, estamos además trabajando algunos reportajes radiofónicos especiales enfocados al cambio climático, a la justa transición. Entonces, pues son temas importantes que hay que tocar dentro del Día Internacional de las Mujeres. Por supuesto, así que por favor quédense con nosotros en esta emisión especial donde el ingrediente se pone morado. Tenemos una ensalada púrpura en esta ocasión y por lo tanto les voy a compartir una décima para que arranquemos y que chequen ustedes quiénes son nuestras invitadas el día de hoy, más adelante. Feminista es el oleaje, una brisa, una marea, y en la radio se pasea para irradiar el mensaje. Con incluyente lenguaje a favor de la equidad, mujeres en hermandad y en frecuencia modulada, la ensalada purpurada ya trae la sororidad. ¡Ah, qué bonito! ¡Comenzamos! Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Oigan, pues tenemos unos ingredientes requetechidos en esta ocasión. Como les comentábamos, Brisa y yo, es una ensalada apurpurada el día de hoy, una ensalada púrpura, y se encuentra aquí en los micrófonos de esta ensalada púrpura Ana Fontecilla Carbonell. Ella es doctora, es bióloga, es doctora evidentemente porque hace investigación dentro de la Universidad Veracruzana, ahorita van a conocer su semblanza, y también viene Gabriela Isabel Pina Fontecilla, que además de todo pues es hija de Ana. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Muy bien. Y también, agradecemos mucho a las voces que tal vez ahorita no se escuchan en estos micrófonos, como es el caso de Brisa y yo, pero por allá se encuentra Ángeles, está Laura, está Sol ahí en la cabina. Está Harumi también, ahí están. Está Fer, está Pau y está José Miguel. Es un equipo de producción como el que no se tiene regularmente ni en la ensalada ni en púrpura, porque estamos multiplicados por dos. Así es, hoy que es multiplicación por dos, van a escuchar a Ana para que nos vayas a platicar sobre qué cositas. Danos un adelantito. Sí, bueno, por el tema se me ocurrió que podemos hablar un poco del ecofeminismo, de las distintas corrientes. Y también, ahora que estaba pensando, escuchándoles, algo de feminismo decolonial y cómo eso influye en cómo vemos a las mujeres rurales desde la ciudad. Y bueno, a ver qué surge. ¿Qué surge, verdad? Sí. También más adelante vamos a escuchar una cápsula. Así es, las mujeres en el ámbito rural, que es una semblanza a partir de datos estadísticos del INEGI, de los censos y de las encuestas, sobre quiénes son las mujeres en el ámbito rural, cómo viven, cuál es su acceso a los servicios básicos, cómo es la vida de las mujeres vista desde las cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática, que, por cierto, desde ayer están levantando un nuevo censo que nos hace muchísima falta para quienes hacemos algún tipo de investigación, porque pues necesitamos tener datos más actualizados. Pero bueno, estas cifras que ustedes van a escuchar son del censo y del censo de 2010 y de la encuesta 2015, con datos además de la ENOE y de la ENDIRE. Perfecto. Y también tenemos una colaboración y una participación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, desde la voz de Jimena, una de las abogadas que está ahí en SEMDA, quien nos va a platicar en este audio sobre la situación de los asesinatos a mujeres activistas ambientales. De esto y más estaremos platicando. Y muy a propósito ahorita, Brisa, que mencionas del censo, hoy justo en la mañana, mientras estaba lavando los trastes antes de venirme, pasaron. Y eso quiere decir que antes de entrar aquí a la Ensalada Púrpura, seguramente ya desayunamos, y como ya es tradición aquí en la ensalada, cuéntenos, ¿qué desayunaron el día de hoy? Bueno, pues yo una manzana y luego un mazapán de arándanos con cacahuate y un poco de leche, no mucho. Ok. Pero bueno, eso como... Desayuno ligero. Ligero, sí. Yo también, fue un café, una manzana y me robé un chocolate, así que sí. Ok. Bueno, yo desayuné un sándwich de pan de linaza, jamón de pavo y con ensalada de lechuga. ¡Ay, qué rico! ¿Lechuga morada? No, fue lechuga morada. Es que en casa no les gusta la lechuga morada. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Qué yo también no desayuné morado, me desayuné una quesadilla con champiñones, yogurt de maracuyá. Y listo. Oigan, y creo que también es importante porque, bueno, más bien esa fue una observación que nos hizo nuestra invitada Ana Fontecilla, de preguntarnos quiénes han hecho y han elaborado nuestros alimentos, y yo le agregaría a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. En el caso de ustedes, ¿quiénes han sido? Sí, fíjate que eso a mí como siempre fue una pregunta fuerte para mí, porque mi mamá, digamos que yo la veía como una mujer que iba de avanzada, trabajaba como era dentista, ¿no? Sin embargo, siempre hubo gente que ayudaba en casa. Entonces, pienso, como les comentaba hace rato, que en los feminismos siempre hay una dimensión de interseccionalidad. Es decir, quiénes trabajan haciendo qué, ¿no? En la valoración del trabajo doméstico siempre hay una distribución de género, pero también de clase y de etnia, ¿no? Y las mujeres rurales, es muy importante hablar de quién produce los alimentos en realidad. Y pues eso, en mi casa mi mamá, digamos que no cocinaba. Entonces yo pensaba, qué empoderada, las mujeres que cocinan no son empoderadas. Y en realidad, ahora que lo he venido reflexionando, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el trabajo de casa debe ser valorado, ¿no? Y bien, digamos, debería ser bien remunerado también. Y no perderse por eso la oportunidad de cocinar. Entonces, pues sí, en mi casa yo aprendí con mi abuela, ¿no? A cocinar. Y a veces cocino y a veces no. Pero no es tanto así como una, que yo sienta que esa es una cosa que nos libera, ¿no? Quitarse del labor. No, lo que pasa es que está mal valorado, y es más bien poner mucha atención en el trabajo de cuidados y darle el valor que tiene. Uh-huh. Gaby, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso creo que siempre he sido un poco yo. Pero al principio sí lo hacía mi mamá, pero no me acuerdo de que mi papá me haya hecho el desayuno. Eso sí, nunca me acuerdo porque, bueno, no cocina muy bien, pero ojalá cocinara un poco mejor. Pero o mi abuelo o mi mamá, ellos dos eran como los que hacían el desayuno. Muy bien. Bueno, en mi caso, yo tengo que reconocer que Lalo, mi pareja, es el que hace últimamente el desayuno. Él se levanta más temprano que yo y nos repartimos tareas. Yo he visto a nuestra hija, él prepara el lunch, el desayuno y todo. Entonces, hoy lo que desayuné es de él, pero bueno, de toda la vida ha sido mi mamá. Una temporada, cuando viví sola, era yo la que preparaba los alimentos. Después, pues con la vida en pareja, nos íbamos turnando, a veces él el desayuno, a veces yo, las comidas, a veces él, a veces yo, y ahora pues así funciona, ¿no? Y usted cuéntenos, por favor, al 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio V, para que nos platique qué desayunó el día de hoy y, sobre todo, en la historia de los desayunos que ha tenido durante toda su vida, quién los ha preparado. Esto es La Ensalada. Vamos ahora sí de lleno a nuestros temas del día de hoy. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pues como ya escucharon, una de las voces muy importantes para hablar de este tema sobre agricultura, alimentación, desde la perspectiva de género, es Ana Fontecilla Carbonell, quien se encuentra aquí en los micrófonos ya de esta Ensalada Púrpura. Licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Administración Integral del Medio Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Leeds, Reino Unido. Sus líneas de investigación son Medio Ambiente y Desarrollo, Género y Desarrollo. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y ha trabajado en proyectos que implican investigación e intervención en asuntos como la migración, áreas naturales protegidas y medio ambiente, además de temas como género y cambio climático. De verdad, es un gusto que estés aquí. Oye, y todo lo que se va acumulando, porque hace poco estabas estrenando un cortometraje sobre amor romántico. Sí. Bueno, sí, digamos, yo la verdad la cuestión de género como me fue llegando, ¿no? Porque pues yo pensé que iba a ser como biología y trabajo muy solitario sin hablar con personas. Poco a poco, la verdad es que ha sido muy, muy interesante y ya, digamos, cada vez me dedico más a las cosas sociales, pero lo del género siempre me interpeló. Yo creo que me encontró porque las personas que dirigieron mis tesis siempre fueron gente o mujeres con perspectiva de género. Y justo la maestría trabajaba género y mujeres cineastas, ¿no? Entonces esas cosas de la comunicación, el arte, pues siempre me han llamado, pero yo siempre respeto que no era como mi campo, ¿no? Y lo que se me hace bonito es que finalmente uno piensa, cuando piensas por qué, digamos, las mujeres tienen limitaciones y eso, de ahora que, digamos, es horrible pensarlo así, pero en la academia también hay modas y dijeron, ah, pues la violencia es lo que hay que publicar. Pues yo reflexionaba sobre eso, ¿no? Sin embargo, no quería como caer en esta situación de vincularlo todo a la delincuencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces fui leyendo y encontrando la diferencia entre feminicidios que son públicos y los feminicidios íntimos. Y ahí la verdad es que es lo más bonito, es como darse contra la pared, porque entonces uno entiende su propia historia, ¿no? Y de ahí surgió el documental. Y la verdad, con toda la intención de que sirva a mi hija, ¿no? Porque yo le hablo ahí, pero ya lo parece que la adoctrino. Pero al hacer un documental, pues se volvió más creativo, más divertido también, y espero que le sirva a su generación también. Y que algo que me gusta, digo, voy a decir solo sobre el documental ahora, que luego hablaremos de lo demás, ¿no? Es que los hombres, una vez alguien, un colega me preguntó, ah, entonces el amor apesta, ¿no? O sea, tú estás en contra del amor. No, o sea, solo del amor romántico. Solo del amor romántico, patriarcal, ¿no? Con esta idea tan estereotipada que reproducen los medios y todo. Pero claro que hay otras formas de amar. Claro. Y otras formas de enamorarse de los hombres también, que expresan otras masculinidades. Y eso está bien bonito. Que además, en un momento como este, en el que se visibiliza tanto el asunto de los piropos y la violencia, siempre hay alguien, siempre hay un hombre que pregunta, ah, entonces ahora cómo vamos a conquistar a las mujeres, o ahora cómo vamos a... Sí. O sea, ya no les podemos regalar flores, ya no les podemos llevar serenata, ya no les podemos decir cómo se ven, y es la pregunta, ¿no? Creo que ahí es donde tienen que empezar a entender cómo funciona el amor romántico y por qué no es el ideal, ¿no? Exacto, sí, justo lo que acabas de decir, siempre te preguntan, entonces ya no te gusta que te abra la puerta o cosas así, ¿no? Y bueno, como tengo una hija, ¿no? Y es adolescente, entonces también yo decía, bueno, ¿y ahora cómo le explico eso? Pues no se trata de que se acaben esas cosas, el cuidado mutuo y que no caigamos en estereotipos. O sea, algún día te abro yo la puerta, algún día me lo abres tú. O sea, no se va a acabar la creatividad, solo que no asociemos eso con... Eso me da el derecho de decir cómo debes vestir, si debes salir o no. Tampoco de ahí puedo subir el nivel de violencia al control, al grito, ¿no? o si pago la cuenta que merezco, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Ya estás obligada a ciertas cosas o incluso, ¿no? Lo más terrible, pues que lo tenemos que hablar con uh-huh. las adolescentes es si beben alcohol o algo, nada de eso da derecho a que lleguen más allá de lo que a una mujer diga no. Claro. Entonces todo eso dicen los hombres, ay, ¿ahora qué hago? Pues no, hay mucho que hacer y además ahí sí hay hombres bien dulces. Les decía al principio que mi hija tiene como mucho vínculo con la música de lo asiático y ahí hay unas masculinidades que de verdad totalmente distintas. He visto sí. a los hombres de acá, a sus compañeros, no, pero ese, ¿cómo te va a gustar ese? ¿No? Es femenino. Y no, es que simplemente no expresan de la misma manera la masculinidad, ¿no? Gabriela, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves todo esto de lo que está hablando tu mamá? Yo veo que está bien porque yo tengo un colega que, un amigo, también es mi amigo, que dice, ay, entonces no te gusta que te abran la puerta, entonces te voy a golpear como un niño lo golpearía. Y yo así de, no, no quiero eso, quiero que respetes a los niños y que respetes a las niñas, ¿no? Quiero que, como por ejemplo, a una amiga siempre le está criticando su cuerpo, que si tiene formas o no tiene formas, y yo nunca le digo nada de si a él le faltan cosas. Y es como, ¿por qué haces eso? Primero coqueteas con una niña y luego, ya se va como ese, el sentimiento de que estás enamorado y ya la empieza a tratar mal. Uh-huh. La trata como menospreciar, como decir, ah, eres inferior a mí y cosas así. Y yo digo que cuando tú realmente quieres a alguien, quieres su bien y no tienes que darle rosas y cosas así para demostrar lo que sientes. O sea, puedes hacerlo. Sí, ¿no? Claro. Pero quizá tendríamos que hablar del enfoque, la intención, entonces, ¿no? Uh-huh. Del control, uh-huh. Si no tienes intenciones de controlar o de dominar, uh-huh. si quieres el bien del otro, ¿no? Realmente, genuinamente y su libertad. Pues se crean vínculos bien fuertes. Yo siento que mágicamente esos vínculos son muy, muy subversivos. Uh-huh. Cuando te conectas con tu pareja, pero también con amigos, rompes con la idea individualista, uh-huh. meramente hedonista, uh-huh. y creas vínculos que son bien, como le amenazan, ¿no? Al sí, sistema. Caray, claro. Porque no necesitas consumir, no necesitas agredir o a poseer cosas, simplemente vas creando una fuerza que va contra todo eso, ¿no? Oye, ese cortometraje lo tenemos que compartir además. Sí. ¿Cómo le ponemos en YouTube para que se descargue? Es que fíjate, justo yo tengo que decirlo, el documental, es un corto documental, fue producto de un diplomado que promovió la Universidad Veracruzana y el ayuntamiento y el Foro Iberoamericano de Estudios Cinematográficos, que es un ACE. Órale. Uh-huh. Y nos capacitaron, ¿no? Estuvimos en un curso y luego había que hacer el producto final. Entonces, yo trabajo haciendo investigación, pero en realidad de ahí fui estudiante y humildemente hice eso, obviamente tengo esa obsesión de fundamentar, ¿no? Uh-huh. Pero es un producto escolar, pero apenas lo terminamos porque todos, compañeras y compañeros me ayudan en la postproducción, en todo eso que les decía, fotografía, etcétera. Y se acabó y lo van a subir apenas. Pero va a estar público en la página de Historias de Ciudad Jalapa. Ah, muy bien. Pues lo vamos a ir compartiendo también en nuestras redes sociales. Y algo, como que escuchándonos aquí entre todas, también saber que hay voces que no estamos escuchando tangiblemente aquí, pero sí existen y hay otras realidades, ¿no? Así, o sea, pues nosotras de cierta forma compartimos algunas formas de vivir y de ser y de estar, pero hay otras realidades bien interesantes, ¿no? Como ocurre en el campo. Sí. Así es. Incluso, hay que decirlo, nosotras como mujeres en el ámbito rural, como mujeres con cierto nivel académico, uh-huh. con acceso a información, tenemos muchas ventajas que nos permite darnos cuenta de esto, uh-huh. ¿no? De lo que significa el amor romántico y aprender, uh-huh. Tenemos la posibilidad de aprender a diferenciarlo uh-huh. de lo positivo, de lo negativo, lo que es benéfico para nosotras y lo que no. Sin embargo, en el ámbito rural, que está dominado por situaciones de analfabetismo, de discriminación hacia las mujeres, de limitaciones incluso para el acceso a los servicios básicos, para estas mujeres es más complejo y entonces viven una situación de violencia que pudiera exacerbarse en muchos casos precisamente por no tener este acceso a la información y sobre todo no tener a dónde recurrir a uh-huh. buscar ayuda, ¿no? Entonces yo creo, si les parece, uh-huh. vamos a escuchar la cápsula de mujeres en el ámbito rural para que nos dé un poco el panorama de lo que significa estar en esta vida de campo. vamos a escucharlo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, siempre es importante, bueno, tener claro esas cosas, sí. En México, alrededor de 2 de cada 10 mujeres viven en el ámbito rural. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De acuerdo con datos de encuestas y censos realizados desde 2010 a la fecha, en México se contabilizan alrededor de 28.1 millones de hogares, de los cuales 6.1 millones se ubican en localidades rurales, lo que representaría el 21.9% del total. Según estos datos, más de 3 millones de mujeres del medio rural participan en la producción de bienes y servicios para el mercado, lo que representaría un 15.4% de la población económicamente activa femenina del país. Se estima incluso que 8.5 millones de mujeres en el ámbito rural viven en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, carecen de lo más básico, desde servicios, ingresos, salud y hasta educación. Sin embargo, no solo las mujeres adultas enfrentan esta situación, pues se cree que de las mujeres de 3 y más años residentes en localidades rurales, 2.2 millones hablan alguna lengua indígena, es decir, el 17% del total de mujeres. Esta población prácticamente es volteada a ver solamente en ocasiones especiales, por ejemplo, el Día Internacional de las Mujeres, o en su caso, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre. Ambas fechas tienen su origen en la Organización de las Naciones Unidas y se ratifican en acuerdos como Beijing, entre otros. Las mujeres en el ámbito rural también enfrentan la doble jornada, pues no solamente se dedican al hogar y al cuidado de hijos, hijas y personas enfermas, también se dedican a las huertas, al cuidado de los animales, a la atención de sus parejas e incluso de satisfacer algunas de las necesidades principales que tienen en los hogares, como es el de obtener agua, yéndola a traer después de caminar largas jornadas para tener no solamente el líquido para beber, sino también para el aseo de la vivienda. Muchas de las mujeres enfrentan severas situaciones de discriminación dentro de los servicios médicos, pues al estar en comunidades alejadas de centros de salud, deben caminar por horas hasta poder encontrar a un médico que las atienda en caso de alguna dolencia. La situación se repite incluso en algunos casos cuando ellas enfrentan problemas durante el embarazo, el parto o el puerperio. Además, las mujeres enfrentan problemas de certeza jurídica, pues muchas veces, aunque están casadas y su pareja es propietaria de algún predio, o él se va de migrante, ellas se quedan sin nada, pues la familia de su pareja toma el control de los bienes y las propiedades, dejándolas a ellas a expensas de las decisiones que tomen hermanos, padres, cuñados, tíos y hasta abuelos. De acuerdo con datos del INEGI, entidades como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco y Guerrero son las que presentan el mayor porcentaje de población femenina en el ámbito rural. Sin embargo, Veracruz también se mantiene dentro de los primeros lugares. Para las mujeres en el ámbito rural, el acceso a la educación también enfrenta barreras, pues de acuerdo con datos del INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en localidades rurales, el 2.1% de las niñas de 5 a 12 años no asiste a la escuela, por 1.6% de las niñas urbanas. La proporción aumenta a 12.3% en las adolescentes rurales de 13 a 15 años, porcentaje que en localidades urbanas es de 6.3%, lo que ubica a las niñas y a las adolescentes en el campo en una situación de desventaja. Por ello, la condición de alfabetismo, de acuerdo con estos datos, para mujeres de 15 años y más es de 93.6%. Este indicador es de 95.7% en localidades urbanas y en 86.5% en las localidades rurales. En cuanto a la fecundidad y anticoncepción en el caso de las mujeres en el ámbito rural, en lo que respecta al total de nacimientos, de acuerdo con la estadística Vitales de Nacimientos, se han registrado 2.5 millones de nacimientos, de los cuales 8.8 ocurrieron en localidades rurales. En estas, 2 de cada 5 nacimientos registrados, es decir, el 41.1%, el parto tuvo lugar en el domicilio de la madre, mientras que en las localidades urbanas, el porcentaje de nacimientos que tuvieron lugar en esta condición fue de 2.2%, y el promedio nacional fue de 6.1%. De acuerdo con los datos del Censo 2010, se indica que la tasa global de fecundidad se ubica en 2.4 hijos por mujer a nivel nacional. Sin embargo, en las localidades de menos de 2.500 habitantes se registra un mayor número de hijos por mujer, es decir, 2.9, que el promedio nacional. Este comportamiento ocurre en un contexto en el que existe menor nivel de instrucción de participación en actividades económicas, así como el limitado acceso a servicios de salud y de planificación familiar. En contraste, en las localidades de mayor concentración poblacional, es decir, de 100.000 habitantes y más, se observa una tasa de fecundidad más baja, que llega a un máximo de 2 hijos por mujer. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en el ámbito rural, 1 de cada 4 adolescentes de entre 15 y 19 años había iniciado su vida sexual. De ellas, 80.5 no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación, porcentaje que supera el promedio nacional de casi 20 puntos porcentuales. Los datos del INEGI reflejan que existe una gran desigualdad en cuanto a mujeres y hombres dentro del ámbito rural, y que las mujeres se encuentran en desventaja respecto a sus contrapartes en los ámbitos urbanos. Es por ello que existe una necesidad de políticas públicas con perspectiva de género aplicadas a las necesidades particulares de las mujeres en el campo, ya que muchas veces ellas no solo no pueden acceder a la educación o a la salud, sino incluso no tienen acceso a la justicia, carecen de defensores en sus lenguas maternas, y enfrentan problemáticas distintas a las mujeres en el ámbito urbano. Y bueno, ya estamos de regreso justo después de escuchar esta cápsula en el, de las mujeres en el ámbito rural. Y fuera del aire hablábamos precisamente sobre esto y cómo es la diferencia en la tasa de fecundidad dentro del ámbito rural y en el ámbito urbano. Y bueno, pues en el caso de las ciudades, las mujeres tienen de 1 a 2 hijos, de acuerdo con las estadísticas del INEGI. Sin embargo, en el ámbito rural, las mujeres pueden llegar a tener 3, 4, 5, y comentábamos de casos incluso de más. Y bueno, pues una cuestión que no venía en las estadísticas del INEGI, porque son datos que no están plenamente desagregados, ¿a qué edad empiezan las mujeres en el ámbito rural a tener hijos? Estamos hablando de niñas de 12, 13, 14 años que empiezan a tener hijos, llegan a los 40, y justamente la doctora Fontecilla decía, mujeres que a los 40 siguen amamantando a su décimo, onceavo, doceavo hijo. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Bueno, en la salud de las mujeres, problemas de descalcificación, problemas de postura en la espalda por el cargar constantemente el peso de un embarazo. Una mujer llega a subir en promedio unos 12 kilos, llega a cargar unos 12 kilos durante el embarazo. Entonces, imagínense hacer esto desde los 14 hasta los 40. O sea, es una carga muy pesada literalmente para el cuerpo de una mujer que además creció con deficiencias alimentarias que le tienen bajo peso, baja talla, problemas distintos de salud a consecuencia de los constantes embarazos en una situación de desnutrición. Ana, desde tu trayectoria profesional y también personal, ¿qué te ha tocado ver allá en...? Pues no es así de allá, sino más bien yo sé que has estado siempre involucrada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede en el campo? Pues mira, para mí siempre fue como un tema que ahora ya lo tengo como más resuelto, digamos, teóricamente, pero pues uno va observando a lo largo de la vida, ¿no? Yo empecé trabajando en un campamento tortuguero cuando era muy chavita y veía cosas que no lograba entender, ¿no? Entonces les decía en el corte que es muy común como escuchar, bueno, la culpa del daño ambiental es de la sobrepoblación. Y pues sí, de algún modo, entre más personas, como la capacidad de carga, los que estudiaron biología, es como cuántas personas sostienen un determinado terreno o un lugar, pero no es eso. O sea, si le quitamos la dimensión social, política y económica, entonces pareciera que la solución es simplemente, pues ya, ¿no? Los anticonceptivos. Si bien es un derecho de las mujeres y bueno, de controlar la natalidad, no, nunca vemos más allá, ¿no? Es difícil que veamos todas las capas que están sobre eso. Entonces, por ejemplo, en las zonas rurales, las niñas, hay mucho esta idea, yo también, muy ingenua, como soy muy burguesa, llegaba y les preguntaba, ¿estás casada? O sea, en mis cuestionarios. Y pues, por supuesto que hay otro tipo de uniones que son, digamos, por ejemplo, el modelo de familia mesoamericano, en vez de Puebla, todo el sur, esta idea del robo de la novia, o sea... Pues se empiezan a ir las chicas a dormir a la casa de los suegros, ¿no? Y entonces ya empieza ahí una relación, luego pueden regresar a casa de sus padres, pero al final, pues ya sé cómo se va formalizando una pareja, algo que también tú lo viste, Citlali, en las comunidades que fuimos juntas hace un tiempo, ¿no? O sea, en un solo cuarto está todo los suegros y la propia nuera, ¿no? Y el control de las suegras para, digamos, lo que debes y no debes de hacer, porque esto no quiere decir que las mujeres, por nacer mujeres, ya somos feministas o entendemos todo el proceso. Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Exacto. Claro. Entonces, en este modelo de familia, las suegras juegan un papel importante en que te aprendas a comportar como debes, te entrenan en labores domésticas, pero también en qué haces y qué no. Entonces, por ejemplo, esta idea de que las mujeres tienen plena libertad para elegir su sexualidad y el número de hijos, nada que ver, ¿no? En las zonas rurales se van porque pues ya en su casa, hemos oído eso de, ay, en China, en la India matan a las niñas. En las zonas de aquí, de cerquita de nosotros, si una niña nace también es una carga porque todavía son herederas residuales de la tierra, también lo viste, ¿no? En el proyecto. Y no son las mejores tierras y casi nunca son para las mujeres. Entonces, pues, ahí tener una mujer en la familia es una carga económica porque el trabajo remunerado o ayuda, que se considera ayuda, ¿no? Pero en realidad a veces es todo el trabajo agropecuario también está en las mujeres, pero no se ve, o sea, no se visualiza eso, no se percibe como algo que contribuye. Entonces lo ideal es que se vaya ya de una vez a vivir con los suegros y con la familia de su cónyuge. Entonces, desde ahí, ¿qué posibilidades tiene de decidir su sexualidad? Muy pocas, ¿no? Entonces empiezan a tener hijos. Y otra cosa que también recientemente me he topado y que ahora las noticias esas que hemos visto en los medios nos parecen choquearnos, porque los que estudiaron los que estudiaron antropología saben esta idea de que las primeras cosas que ocurrieron en la formación de familias fue la prohibición del incesto. Es decir, pareciera que no, bueno, las que son de tu familia no son mujeres disponibles para ti, pero cada día sale más a relucir que eso tampoco es tan cierto. O sea, digamos, en esas condiciones tan limitadas de poder de decisión y de limitantes materiales, las mujeres al irse, bueno, y si consiguen cómo, ¿no? Como emparejarse, pues ya, pero su sexualidad, pues por supuesto que no es libertad de ellas. Pero a veces hasta las propias hijas son, digamos, violadas y abusadas por sus propios padres y embarazadas. Entonces, esa es la realidad de las mujeres en las zonas rurales, ¿no? Incluso en las zonas urbanas también. Incluso en las zonas urbanas también. Y bueno, sabemos que trasciende la clase social, pero en las zonas donde hay más pobreza, pues mucho menos posibilidades de materiales justamente de salir. Y lo peor es esta idea de como las condiciones, pero la posición de poder, ¿no? Que es el lugar que ocupas en la organización social. No te da mucho chance tampoco de elegir, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de mujeres rurales y en estas zonas rurales sabemos que la relación con la naturaleza es diferente a las que estamos, por ejemplo, nosotras en la ciudad. No, es más cercana, es diferente, ¿no? Si nos pudieras comentar esta relación naturaleza-mujeres. Sí, bueno, es que sí, esa es una de las cosas que, digamos, me topé en el camino, pero que creo que es bien importante porque me lo preguntaban, incluso en muchas discusiones de feminismo hay todo eso del dónde empieza lo biológico y dónde empieza lo social, ¿no? y a favor y en contra maniqueamente se usa, ay no, es que hay instinto maternal, la pulsión, que ya te estás quedando, que no sientes deseos de tener hijos. O sea, yo siempre, suena burdo, pero si controlamos esfínteres, controlamos cualquier cosa. O sea, lo cultural va marcando, te va diciendo cómo te debes comportar. Incluso ahora, desde los feminismos decoloniales, se habla de que las emociones son reguladas también socialmente. ¡Auch! Es fuertísimo sí, eso, reconocer eso. Sí, pero yo pongo un ejemplo así muy claro, ¿no? En las sociedades poligámicas, por ejemplo, que son aquí en los Tuxtlas, yo estoy casi segura que una mujer que, incluso a veces dos hermanas, se emparejan con el mismo hombre, no sienten esa como ácido que sientes en el estómago cuando estás culturalmente formada para sentir celos, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la posesión y, ¿no? Aunque las mujeres, ¿no? Que veo a alguien que mi pareja le sonríe a una mujer, entonces ya hay una secreción ahí de ácidos. O sea, eso que es muy, muy biológico, está condicionado por los patrones culturales. Pues sí, entonces yo pienso que en esas sociedades no opera de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Entonces incluso aquello muy biológico también está interpretado culturalmente. Uh-huh. Entonces... Uh-huh. Ya hasta me perdí por la pregunta. Sí, no. Sí, el control de las emociones, eso es cierto. O sea, son cuestiones culturales. Justo ayer alguien me preguntaba qué opinaba yo de la infidelidad. Y decía, bueno, pues el tema de la infidelidad tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? Incluso Marcela Lagarde lo decía, esta negociación en el amor. Tú y yo estamos formando una pareja. ¿Cuáles son los acuerdos que tomamos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué tipo de relación vamos a tener? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros nuestra dinámica diaria? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando se llega a esos acuerdos y los acuerdos se mantienen, si el acuerdo fue, okay, vamos a tener una relación abierta, tú abierta, y yo, puedes salir con quien tú quieras, yo no tengo problema, no pasa nada. Si esos acuerdos se rompen, entonces es donde viene la infidelidad, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me gustaría retomar un poco el tema de cuerpo, naturaleza, mujer, naturaleza. Incluso nos mencionabas al inicio sobre ecofeminismo. Sí, sí, pues dentro del ecofeminismo como que hay varias... Lo bonito, digamos, lo que tenemos que tener bien claro es que hay muchos feminismos. Claro. Pero que, digamos, un principio básico de vida es respetar. Para mí se ha convertido en un principio de vida y yo creo que está en la raíz de todos los feminismos, es... mientras una mujer avanza, yo la apoyo, ¿no? Aunque no haría lo mismo que ella. O sea, no necesito estar de acuerdo en sus decisiones, pero yo voy a apoyar que ella mejore en su posición de poder y en sus condiciones materiales de vida. Y desde ahí podemos ya entonces así académicamente hacer como esquemitas, ¿no? Y el problema del ecofeminismo inicial es que se asociaba, bueno, las mujeres, como tenemos capacidad de llevar a un bebé dentro de la panza, etcétera, somos más cercanas a la naturaleza, ¿no? Como que nos hacía sentir muy bien ser muy, digamos, naturales, naturalizadas, ¿no? El problema también de eso es que entonces eso puede servir para argumentar que el cuerpo de las mujeres es parte del paisaje, parte de la dominación, parte de la explotación, y que a veces el esencialismo, ese esencialismo puede llevarnos a decir es que por eso ellas son tan salvajes, ¿no? O sea, ellas son más salvajes, como primitivas, ¿no? Y los hombres tienen la cultura, la racionalidad, que en la modernidad, que es el tiempo que estamos viviendo, vale más la racionalidad que la emotividad, que hoy día se cuestiona, ¿no? Pero por eso ellas hacen así, ¿no? Nos provocan, dicen, ¿no? Y nosotros no nos podemos controlar, ¿no? Entonces hay una confusión ahí, porque hay un ecofeminismo muy esencialista, pero hay un ecofeminismo que también hay que tener, yo digo, cuidado, porque hay un feminismo del liberal, que también es actual, ¿no? Es donde las mujeres estamos luchando por derechos formales dentro de un esquema de sociedad capitalista, liberal. Y eso hay que conseguir más cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso en el ámbito privado a veces ya no es suficiente, ¿no? Porque hay muchas sutilezas. Entonces, como que ahora hay un ecofeminismo desde la visión decolonial que dice, no hablemos de la esencia biológica, hablemos de cómo hay un esquema realmente de colonialismo y de dominación, en donde si las mujeres se nos considera parte del paisaje y el trabajo reproductivo es menos valorado frente al trabajo que obedece al capitalismo, que produce, es rentable, entonces ahí podemos hacer una analogía, digamos, entre la dominación de la naturaleza y la dominación del trabajo que no es productivo en términos capitalistas, ¿no? Y muy a propósito de lo que estás mencionando, también está la defensa del territorio, la defensa de la naturaleza, y vamos a escuchar ahora a Jimena del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Uh-huh. Ellos sacaron un informe sobre la situación de los activistas ambientales, uh-huh, y tienen toda una línea de género. Entonces vamos a escuchar qué nos dice SEMDA. Hola, buenos días a todas y todos los radioescuchas de La Ensalada Púrpura. Mi nombre es Jimena Ramos, yo soy abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el SEMDA. Somos una organización de la sociedad civil que se encarga, pues, de la defensa del derecho a un medio ambiente sano, y el día de hoy les quiero platicar un poco de cuál es la situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos ambientales. Y bueno, desde hace unos años, el SEMDA nos encargamos de investigar de cuáles son las agresiones que sufren las personas defensoras de los derechos humanos. Y en 2017 el informe se enfocó en la situación específica de las mujeres defensoras de los derechos humanos. Con esta investigación nos dimos cuenta que ser mujer defensora de los derechos humanos ambientales en México, pues, implica no solo enfrentar la agresividad de los intereses que amenazan el territorio de los recursos naturales, sino que también las mujeres defensoras enfrentan un contexto de desigualdad preexistente solo por ser mujer, y que muchas veces también se agrava por ser mujeres campesinas e indígenas. Bueno, también en esta investigación nos hemos dado cuenta que las mujeres indígenas y las mujeres campesinas son quienes, pues, se han levantado la voz contra proyectos de despojo, contra imposiciones de megaproyectos, contra privatización de los recursos naturales como el agua. Y bueno, hemos visto esto, ¿por qué? Porque las mujeres son quienes tienen las mujeres indígenas sobre todo, son quienes tienen una relación especial con la naturaleza, que no la ven como, pues, nada más una fuente de recursos para beneficiarse de ellos, sino, pues, también tienen una conexión específica desde su cosmovisión, su espiritualidad, y, pues, lo sagrado. Entonces, cuando ellas ven en peligro, pues, estos recursos de los cuales depende esta cosmovisión, pues, son quienes levantan la voz. Pero en este caso, pues, hemos visto que también muchas veces las mujeres sufren otro tipo de violencia, sobre específicamente violencia sexual, siendo defensoras. Además, se les estigmatiza por ser mujeres que no cumplen con los roles de género y que exigen participar en la toma de decisiones, que exigen que se cumplan sus derechos y que exigen una reparación cuando, pues, hay daños. Entonces, otra situación que nos hemos dado cuenta es que, pues, a pesar de que los hombres siguen siendo quienes más ataques reciben, hemos visto que, pues, muchas veces se minimiza estas agresiones, estos asesinatos, sobre todo tratándose de mujeres, justificando que se trataron de cuestiones relacionadas con su vida privada o como parte de la situación generalizada de violencia del país contra las mujeres. Entonces, como les decía, a pesar de que, pues, por ejemplo, el año pasado del informe de 118 personas que sufrieron un ataque, solamente en el 82 de los casos se identificó el sexo de la persona y 64 fueron hombres y 18 mujeres, pero esta cifra de agresiones, de violencia contra las mujeres, pues, ha ido al alza. Cada vez vemos que hay mayores ataques a las mujeres defensoras, y, pues, también hemos visto un incremento en los asesinatos a las mujeres defensoras. Entonces, tenemos casos en diferentes estados de la República en donde, pues, han atacado a las mujeres defensoras. El año pasado, pues, tuvimos el caso de Guadalupe Campanur, que fue asesinada por su trabajo de defensa del territorio. Y bueno, al respecto, el gobierno mexicano ya ha recibido recomendaciones de instancias internacionales como los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana sobre Personas Defensoras, de que se debe adoptar una perspectiva de género cuando se realizan investigaciones sobre agresiones, ataques y asesinatos de mujeres defensoras, para que realmente se vea cuál es la causa de esta situación y además que se tomen medidas urgentes para evitar que sigan estas acciones y omisiones en contra de mujeres defensoras. Y bueno, pueden revisar en nuestra página www.semda.org.mx los informes que tenemos sobre la situación de las personas defensoras, y especialmente el de 2017, donde además donde se presenta como ya detalle este análisis sobre la violencia diferenciada a las mujeres, también se cuenta la historia de vida de 4 mujeres defensoras, grandes mujeres como Claudia Kopp, como Estela Ángeles, como Bettina Cruz o como Lady Pech, que pues han recibido diferentes tipos de agresiones y que pues han vivido para contarlo, y que esperemos que esta situación no escale más de nivel y que pues ya se puedan tomar medidas adecuadas para evitar esta situación. Y bueno, muchas gracias a todos, que tengan bonito día. Adiós. Agradecemos mucho a la abogada Jimena Ramos, ella es del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y los invitamos a todas y todos a buscar en internet el informe que tiene SEMDA, se llama Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Este es del 2018 y me parece que sigue vigente, como bien lo menciona Jimena. Así es, y bueno, pues es interesante sobre todo conocer la situación de las defensoras de derechos humanos, porque tienen una particularidad a diferencia de los hombres. Cuando son víctimas de algún ataque, uh-huh, en el caso de ellas hay violencia sexual, hay amenazas contra sus hijos e hijas, y sobre todo cuando son víctimas de asesinato, de homicidio, las líneas de investigación van en torno a su vida privada y no a su ejercicio, uh-huh, como activistas. Sí, sin duda alguna es todo un tema y creo que es importante que lo sigamos visibilizando como lo está haciendo SEMDA, y desde la academia también, y desde el activismo y desde la radio, ¿no? Así como es la Radio Universidad Veracruzana, lo estamos haciendo. Ya estamos acabándonos esta ensalada púrpura. La verdad es que han estado muy ricos los ingredientes, los aderezos. Ya nos faltan ahí algunos ingredientillos por comernos, pero no sin antes escuchar a Ana Fontecilla. ¿Con qué nos vamos despidiendo, Ana? Sí, pues estaba pensando eso, cómo resumir. Yo me recordé ahorita de todas las lecturas sobre cómo el cuerpo es el primer territorio a defender, ¿no? Y entonces tener como, yo creo que una forma en que las mujeres podemos unirnos en sororidad, uh-huh, transclase, transetnia, transraza, es como analizar todos los procesos de producción y consumo, ¿no? Desde el origen hasta la... Es decir, no es que ahora nos flagelemos pensando, soy una consumista, no sé, sino solamente reflexionar de como lo que decíamos, de quién preparó el alimento, quién la sembró, qué implicaciones tuvo para la vida de esas otras mujeres que no, uh-huh, son mi realidad. Yo creo que ya eso es un buen comienzo. Otra cosa es eso también, dice, hay una frase, cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. O sea, no estamos en contra de los hombres, es en contra de un sistema que nos jerarquiza, nos genera una dominación cultural que ni cuenta nos damos, ¿no? Que esa inconsciencia nos hace reproducirla, que le estamos dejando a las nuevas generaciones esquemas difíciles de, uh-huh, o sea, de vivir con una violencia exacerbada que está creciendo entre, sobre todo, los hombres que sienten que no saben para dónde. No son psicópatas, se sabe, los feminicidios, son hombres que se sienten que no tienen ya qué hacer en esta sociedad, y como las mujeres se están portando como no se portaban antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas son los grandes retos. Yo siento que hay que tener muy claro que, por ejemplo, algo sobre la violación, uh-huh, es un acto simbólico, no hay un deseo ahí, eso no tiene que ver con el deseo, es un acto simbólico entre varones. Para reproducir un pacto de dominación, uh-huh, tristemente. Entonces, todos nos podemos zafar de eso. Y yo, bueno, como seguro va a hablar mi hija, me preocupa cómo las nuevas generaciones están bombardeadas, ¿no? Y cómo van a asumir un feminismo, uh-huh, tranquilamente, ¿no? Viendo que los compañeros también están diciendo, yo quiero otra masculinidad distinta. Y esa es la esperanza. Uh-huh. Ay, qué chido. Muchísimas gracias, Ana Fontecilla Carbonell, doctora, gracias, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por invitarme. Estuvo bueno el desayuno. Ah, ¿verdad? Estaba buena la ensalada. Sí. Y también queremos escuchar a Gabriela sí. Isabel Pina Fontecilla. ¿Qué quieres que se quede germinando en los oídos de quienes te escuchan? Yo digo que hay que tener mucho cuidado con lo que normalizamos, porque hay actos que normalizamos y no vemos, o sea, hasta los mismos familiares te dicen, okay, tú ya escogiste ese marido, te tienes que quedar con él. De hecho, hay un artículo de un historiador que dice que ella, él mató a su hija porque dejó que la chica volvió a su casa y le dijo a sus papás que su esposo lo había maltratado, y al otro día le dijeron a sus papás, vuelve con él, y al otro día la mataron. Entonces, sí, no normalizar actos que son violencia, aunque en lo mínimo, incluso en palabras, y en la educación no ver como que el hombre tiene que proveer y cosas así, como poner un alto y te alejas. O sea, si te están haciendo eso, te alejas, y que los hombres no digan, oigan, si hago estas cosas que son femeninas, me van a ver como una persona, como una niña, o sea, y que nos expresemos así. O sea, que no hagamos cosas para sentir mal a las otras personas y cosas de posesión, sino como de respeto. Wow, me quedo sorprendida contigo, Gabriela, que tienes 14 años y tienes toda la boca llena de sabiduría. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que justo eso, siempre las feministas pensamos que el patriarcado se iba a caer. Yo creo que las niñas lo van a tirar a patadas, ¿no? Ay, y no van a dejar que se levante, ¿no? Y creo que, bueno, pues aprendiendo sobre todo de estas corrientes, de los múltiples feminismos que existen, es como ellas van a poder generar un cambio. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, Brisa Gómez, por estar aquí haciendo esta... Nos pusimos de chefs. Así es. El día de hoy con esta ensalada púrpura. Agradecemos a todas las chicas que hacen posible que esta ensalada esté aquí en Radio B. Muchas gracias, Sol Macías, a toda la producción. Y nos vemos el jueves, ¿verdad? Así es. Nos escuchamos el jueves a las 11 de la mañana. Seguimos con esta ensalada púrpura, pero ahora en jueves. Nos vemos. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. De 1986, Metallica lanza su álbum Master of Puppets. Es el tercer álbum de la banda de thrash metal y fue lanzado bajo el sello de Elektra Records. Fue el primer disco de oro de la banda tras vender 50.000 copias en Estados Unidos. es el último álbum de la banda en el que participa el bajista Cliff Burton, quien moriría en un trágico accidente después del lanzamiento de este material discográfico. El solo de guitarra del tema Master of Puppets fue considerado el 50º de los 100 mejores, según un ejemplar de la revista Guitar World de 1998. Dicha canción es la que más veces ha sido interpretada en vivo y es la pista más larga de todo el disco. Esto fue Efemérides Radio V.